Chaupi Punjabi, Tuta Yarka. Pacari pacha cada día. Yana tu tata mis escanches. Caipini cachi. Rignanaku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rixinakui. Uyay kunawa. Miaupa yuyay kunawa. Rixinakui. Yasanakunawa. Taki kunawampash. Rixinakui. Kai pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Chamupashun, yayakuna, mamakuna, y manajata kangichi, aji pachata charipaichi, aji chishi, aji tuta majikuna, aji pachata sinyapsaka, kuna kaipukutipas, tigra munchi masikunaza, hasta huanca, rik, sinakui, uyachiwan, kaikitu, villa manta, tukui, ecuador, mamazetapi, uyaringapa, jingunamampas, punjante, imaginami, punjante, nyukanchi, pa, uyaikuna, takikuna, sin asusta con nada pascara na kungapa kai pichay munchi masi kunas aji pachata charipaichi niriwan masi Ángel Criollo chayamuni sin asata controles de sonido pica masi Daniel Castellanos sin asata kai pica masi kunawan pachta wangurishka kanchipas masi Rumi sama y chari y amberla aji samuska kapai pai masi y malasa aji chu yelskangi kai kai puchu kai kai hun kai pica o punja o kunapa punja y pica y mata piscar el cachuyari kamba huyashka mamita ari ari nyukapa huyashka mamita kunaka tauka karai un rikurika kam tauka mamita kuna charingi ari ari ari alima ana suya mamita tami charingi nyukanchika wakcha makanchi kambaka chaskirkachu nyuka mamita kami kunago chaskirka ñuka churigunishpa mi huya warka. Ah, maizuma, maizuma. Kunapa ña kazarinchi hasta huancarin kai raimi killa, nachu? O mi... junio killa pi kazarinchi. Ari junio killa taka ñukanchimi pika rai, inti rai, na, raimi killa. Raimi killa. Sinzatak muru kuna pajana killa, nachu? Muru kuna tanya pajana pacha killa pi mikanchi machikunaza. Sinaka chaipi nina kuspa hasta huancarin ña pacta rima ikunawan katishun. Sinusata chatkishun yari kaishu masitapas kaipi nyasa saikuska pai kachayamuska kapaipas kai chu ninche kapuchu kai tukuri punja pika yapa imas tirai minchishka mikaska machaza samuska imanacha masigo ali samuska pai ama pingashpa kimiri muja mas cansado ñaño. Buenas noches amigas y amigos, una vez más con ustedes en el programa, y dicen los compañeros que han disfrutado como guaguas mismo, ¿no? Las mamacitas les han hecho disfrutar, ya, les han hecho vivir. Ni más que carasca, ni más. Galos también, con vida HB. Y manasha, kikimba, huo, kunaka, más na ocharingi, lispa kamashi. Está bonito nomás. Sí, está justo este 21 de junio ya cumple un año. Ah, pa' que inti rey, micho. Claro. Oh, si no pa' que pa' inti pachuri. Pero na kan pachuri, inti pachuri. Inti pachuri, mi que es kamashi. Ahí está, inti pa'. Kikin pues masi. Seguramente kaipun yakuna kaña mi raimin chikangi kampa churita nachu mashi rumita mi chari. Nyukanchik yakta pika mana o kuna ma raimita ka ruranchichu nyukanchika tuku ipachami o kuata kuyas pasarinchi. Hasta onga kai raimi kuna ka mishukuna churashka kan. Hasta onga chaka na mishukuna pas chai masti mi yaktata apa hukukuna, o sea instituciones públicas nishu. Paikuna churashka mi kan chai punjaka. Y me manda Nacho agua con ataque ya les capacha con aplica Nacho macas para este hispa y mami mata pilla chisunis para Nacho ruran carian chica chay con ata asata niña misaris para saquen apa maca y con ataque con anga pandis para mi chores que can Nacho si no pasa niugan chica o se pica agua con ataque subta maya chichin chigna niug working con aga ninja y hay arrai mi quilla noviembre quilla pi mi agua con apa arrai mi ning niugan chipaca ni si un cara na pachaca carana, o sea, y magutapas charichina, y magutapas rico china pachaca, interremipi macán. Ah, que genial. Interremipi nacho nia, kikinguna ka nacho chay puro amas con la carnaval, pi nacho cara con la cara de nacota ranguichi. Guava kunaman ka ayerremipi. Churikunam. Aceti. Churikunam, ushikunam nacho carnaval, pi kikinguna ka mushu churanagota, remipa kastumakta churakspa richun karangichi. Ari, chay pi, y sinazatak ayerremipi. Raimipi mi manacho yana api kunata karana mazakpika achitaita kunapang mazakpika achitaita ka shubawa tandawan manakispaka uiwa tandawan ima shuk palomita kunawan nya kasan wawataka konsegas shinami kan nyukan chika shina churana kunapi rikushpa shina ima uta rikunapi rikushpa ka kay inti remipi mi karan ñukanchi mamakuna ka nachu ña sarakunata pallishpaka ña shina uywakunata ima karan uywakunata viñachinki kay sarawa viñachinki imanishpa karan shinapash aya remipipash mi karankuna nishunllari kay yanapita ashtawanpachaka chay tanda ukunata tanda wawata warmiukunamanka tanda wawata y harikunamanka shina urpi wawakuta rurashpa tanda urpi tandakuta rurashpa karan nachu chaypim chay killakunapi mi karanakunata charinchik shinapash ña shina wawakunamanta wawakunaman paykunaman raymikunata runapika shukta macharinchik nachu nishunllari wakinkunaka wara chiku nishpa riman wara chikuytaka nachu ña kanchis wata paktarikpi wara kanisha nin pantalon waraka pantalon pero shinapash shuk yuyaypika kanmi paktachina o paktachishka mashtimi medida nishu shugo medida shugo o sea medida nishun mashtimi castellano shimepika nacho pero ñukanchipa kawsaypika wara chikuyka shuk paktachinata riksichima kan shuk paktachinata riksichi chayka ña kanchis wata paktaypika nachu ña llaktakuta llaktata riksichun urkukunata riksichun muyundikunata riksichun rurankuna kashka nacho kunanpika ña chikota kunganakunchima chaykunata yuyarinakunapish matiya ña chaykunata hawaka ña shamunkunchakunos imanakushunkakunapika kay ñajama nishka chinaka kay killaka raymi nishka killami kan imamanta si chay shutirishka kan pikuna si chay shutita churashka kan y más atatas que hay quilla pica rurarisca ganyu canchi geninchi se catahuantin suyo runa kunapa yuya y pica y matak pactarín chaiguna tasta un caricunan pica rimana cuspa catisu masikunasa sinas paca kunan pica masi a ver ima taquion chukazarisu o rima iwan chukatisu y masinas un chimasi shugo sumak takigutami alchamushkanchik kunan chishipa kay killapi kallaringapak kaytami takin kuna inti raymi nishka takita mana inti raymi shutichu kan pero inti raymi tushunapi ruran yarina mashikuna uyashkankichu ima shutikakta yaringichu yarina nanana chaytuak taki Ojaja, eso, che, ojaja también, voy a abrir panchi, más y cuna, ya, cunan, chari panchi, güey. Ya, cada vez que se cae, está aquí. Ya chay más y rumi samba y ya pata taki pitucho con y camasi sai cucta. Más y clever me llamana ya usani niña. Siririnjan paika. Paika sai huska wachariska. Sai kuska wachariska un takakai kama mana ni tucho na tucho ni. Na. Más y con animana ya cutinja na paita chay chipanchi ni achari kinguna pa wasiman chay na hungichi wa kinguna kanya oneita shuyana hungichi shinapash nyukanchika kikingunaman sumak takikunata chaykarangapak shinallata wakin yuyikunatapash kikingunawa pakta yachanahungapakmi kaypi paktakapanchik kikinguna imatapash villachishun nishpa tapushun nishpapash killkayta ushapankichik mayman wayrukamak ari kayman kishkaykushankichik riksinakuy@gmail.com nishkaman riksinakuy@gmail.com kishkaykushankichik kikinkunapash yuya y kunata, muna y ninja, muna y kunata, karangapa. Niabi fanga, kaima, ima shuti wanda, maske o shari niabi fanga y pika. Facebook, nishka. Facebook, nishka pipas, rik sinakui, nishka un maske y tukungichik. Mana kaspaka kai uyachi kunata paskuar kunche, masikunasa hasta wanka kai nichaka, rik sinakui uyachi.blogspot.com nishka man. Chai pimi, kinguna punjanta kai uyachi rura y kunata ka uyachi tukuspo uya y tukungichipas. Suma, más y con la china caspaca, sinami, kikingunawan, jimaritukunchik, chay, niangunatak, Facebook nianda, blog nianda, manda caspaca, chay, correo electrónico, nishka, nyukanchimi pica, sirmachas. Twitter pipas, mi. @riksinakuypi, mi canchino, así con la china caspa. Imagínate en la anta sapa macascan y masigo. Ari, chay con api hasta wankari wanguringa para imagicuna. Porque en una comana anki uyarita zarispaka internet puyan con acá hasta wankakai casadelacultura.gov.es nisca o copi. Sumak masikuna. Sina kashpaka, kikingunapa ayukuna karu yaktapi uya nahushpapash, sina napa ikunata chayachita ushapankichik masikuna kai mama yaktamandak, kikingunapa huyashka masikunaman iman napaita chayachishunishpaka karu yaktapi kakunaman, kai nyandak, mastinapa ikunata chayachushapanchik masikuna. Sina astawan nyukanchik ayuta hatunyachishpa ringapak masikuna. Astawan kari kaikito pika masna kunata ninja causa kunta. Ojalá supon ya pica teléfono ya manca ninchi ya que sai kuna manca ya nakus pa pastrik sina kusun chari. Kunan pani kurkanchi masi kunasa hasta wanka kai kija taka rai minispa mi wakin kuna gertik serinkuna. Hasta un kerekichu a decime pica chasna churaska sakiriska riksiriska tian na chuma si kunasa. Y mamanta si rai minispa churaska kanga. Y maihan yu yaiwan si chisina churaska kanga. Más si rumisen asata parlana kusun chai hawa. Tauka kamu kunami tiang chai kilka konawang nachu. Nya mastimi España mantak mishu kona samushka kati paikuna kanachu kajari pika kilka nata yachishka kona nachu paikuna kilka nawanga samu nyukanchika ipika shukta kilka nakonata charikanchik shukta yachaita waka ichina konata nishu chai pika nachu kipo nishka konata nyukanchika charikanchik kipo shina koten paikuna kanya kilka nawa samu chai kilka na chay kilka paikuna kilka shakunapi mi sakishka ñukanchik mashikuna imashinatak riksikashka chay killakunata ñukanchikpak killakunaka mashti killa mamata rikushpa ma shutirin mana yangata shutirin nishun ñukanchikpaka killa mamata rikushpa maymanta maypi wacharikmanta maypi tukurinkaman chaykunata rikushpa ma killakunaka shutirin chaymanta kay killaka riksishkami kan shina shukta kamukunapika raymi nishpa llata raymi nishpa llata shinapash ña ñukanchik tananakuykuna ari nishpa chay shutita chaski wataka kanmi ishkay waranga kimsa watapi nachu chayta llami nara chunga shuk watami chayra ña ñukanchik runakuna tananakuykuna ari nishkaka kimchera chunga shuk watallami kan. Yeah. Chay punta saka manara arnishka karkanchichu ñukanchipa kay killata raymi killa ningapa. Chay punta saka junio nishpallata mi riksina ukanchi nachu kunami pash shinallita riksina ñawpa huchira. Manara castellano sanjuika shuk shutiwan kishkakangaka ñukanchik llaktakunaka shuktak shutikunata macharishkanga mana chaytaka ritariringa maypi pikuna killkashkata shinapash ña chaykunata taripakkuna ña rikuchin ima watapi ima shutikashkakunata kamu konata maskashpa, na chukanu kamu konata taripashpa, chepika chay cronista nishka konata maskashpa mi chay shuti konata tarin, chaypi shuk hatun taripak masita charinchik paikanata wolamanda kan mashi Fabián Potosí paitapash ña kay punchakuna kayachimushun kay ñami rimarishkakanga ari ñami rimarikanchik shinapash paypa pachakunami wakinlla sakirin nishpa nirka pero shinapash ña kay punchakuna ka tarishunmi paita kayma apamunkapak shina ñukanchik yachaymanta rimanajungapak astawanka ninchillaka kay killapika charinchipish mari castellanopi nishpaka solsticio. A Castellano pica solsticio nispa rixincona, pero si napa semana kai quillata. Chay raimi punja, chay hatun, wakin chakta con hatun punja nin. Chay punjata mi solsticio nispa rixincon, Castellano pi. Pero yo can chipa si mi pica solsticio taka shushutita charimari. Mai gente kanga machi. Inti punja. Inti pachpunja. Inti punja. Ah, inti punja. Maste mi wakin gonaka inti punja nin, wakin gonaka koten inti nyang nin. Nacho kutin equinoccio ta castellano pe equinoccio ni ta ka kichu asimi pika kuriñanin kuriñanin kuna che manda mi wakin jakta kuna pa kuriñan shutiyu kuna tian ah ñan ku wakin jakta kuna ka kutin intiñan shutiyu kuna tian che ka che pika shukhatun ya che kuna matian mashi kuna sinapa se ñechari shu punja kuna che ya che kuna ta kasa ta riksna hushun che ka kan mari asta mba che ka ñukan chi pa ginti ta itata riku imanda imashina pachamama inti ta itapi rikushpa kuyurikta riku kuna manta ma che shuti kuna kajuk shimun mana runa kuna manda yaspa ja kajuk shimun mana yanga yu yaspa churas kaja na yu ya imanda ja runa yu ya imanda ja kajuk shinga che ka asta mba che ka inti ta itata rikushpa pachamama imashina inti ta itapa muyundi purikta rikushpa ma che shuti kuna mama kishapa mama kishapa muyu ikunata puri ikunata rikushpa ma shutirin sinapash kunambika kay uchilla yuyiwanja sakirishun sakirishpa chayta llapish punchachishpachar ali kanchiman imamantataj raymi kan imamantataj raymi shuti kan ari chayman yaykushun masikuna astawan karin kunan kay killa ñakanama nishka shinaka kay killata katawka kuna raymi nishpa raymi killa nishpa riksirishka kan astawanka ñuka yuyaypika nikurkani chaychu kanki macharikunapika nishpalla churani. Yapa kay killa kuna mi hasta un crituku y tawantin suyo pa hatun raimi kaska nin kay inti raimi nishka nacho chay raiko mi raimi nishpa kay killa ta kachuras kakanga tuku y kay tawantin suyo pi raimi nishka manta yuya kurkani mashi sina pas sina mi kan kichu manda ka nia kunan bijata nishun kunambi chay yuyaita taringapak chay yuyaita rikshachingapak nishun o sea rikuna urmanchi imata tukun ñukanchikta kunapi imata tukun ñukanchika usaypi nishun chay ka chayta rikushpama shutichina urman a ver sinispaka kay killapi a ver ñajo munirkanchik kay killami kan muru kuna payana sina pamba ruro yakta kunapika muru kunata payana muru kuna payana tienga muru kunata payaspaka tuk ninchaka chagra kuna manta muru kunata payaspaka ayllu kuna pura o mana kaspaka ayllu llakta mashi kuna pura makita kuna kush mingata runa kaspaka karanakuy pachapas kan karanakuy pachapas kan shinami kan kuti shuk manda kan nacho wakin yakta kunapika ñana tiyan pamba guta charina ñana tiyan ima maypi fukuchina chaypi kay imata chari payankuna kan kunankuna ka ña illa nishun chari kayambe muyundi llaktakunaman ka floresteria nishkakuna tiyan ña chaykunaka pero mana kunan kay killalla payankunaka chaykunaka tukuy pachami payakunkuna chay sisakunataka payashpa kawsankuna osea sisakana muyu kanka sisataka inami kunkapa sisataka payangana ñukanchikpa ni jambipa ni armangapa o ñukanchikpa imapish churak hunakukuna chaykunapaka na kanka mashi Clevers que imapakta randinki sisataka warmikunama kunkapa eso matawka warmikunaman chikarangui no pichilata paika chaypaklla sisakunata ushanini chayka chaymari ña nishun ñukanchipa chay yachayta nishun o sea imamantak chay shutita shutichishkata chay kallarichik chay shutita rikuchik ima pachapi kayta rikuchik chay pachakunamari kunanpika ñana yapatiyan wakinllapi sakirin chayka ashata rikuna kanchi yani ñukapi ñukanchika usaypi ñukanchiktapi imata tukunajunchik

China migan machicuna hasta un karen kai sisa y taxisa y sisa y taki machicunawan hasta un karen kai kutipika hasta un karen otavaleña warmi nishka suma takiwan hasta un karen kai tutapi pasta pasta compañita rurashpa katikunchi machicuna zanya ham negurganchi kunan kai kisa pika tauka zasta kunapi ayu zasta kunapi ninkuna inti raimi raimi kisa y sinesata ka muru pasana raimi Sara Pacha Raimi, bueno, está ocasión en su tico nawan. Nyukanchik, kai ninche ya kata kito uyayun uyayun kasa ta yuarina kukanchik. Kunan punza kunaka inti Raimi nispa o muru kuna paja y Raimi nispa, mana kaspa ka castellano pigan en fiesta de la cosecha nispa. Raiminchi usanchichu, mana chu Raiminchi usanchi. Ima taktukuska kunan punza kunaka, ima pachapi takanchi nina kuspa nikurkanchi mashi rumisai. Más tiene ñukanchik llata kunapi ñukanchik gallo llatapi ni ñukanchik guacha gallo llatapi porque ñukanchik hay quito quiti con acá ñukanchita guiñachi gallo llatacan mano a guacha gallo llatacan camba guacha guacha gallo llatacan me andacan ñukapaca cacha llatamigo ñukapaca pucaraca pucará pucará más tiene imbabura taita pobura chakipi shuguchilla gallo llatacan cheika cheika llatacunapica Ali me oyarin, mas teme paja na pacha mandak, nyukanchik muru kuna tanya paja shika kai mandak, sara uta kutin chaskir kai mandak, shugra imita ruran, ali rekurin. Pero sina pas nya wakin guna ka kai kito kitipi ma wacharishkanchi. Kito kitipi wacharishkanchi, ginyana ima uta tarponchi, ginyana ima uta pajanchi, chay ka... Ima manda ta paja na pacha chay pika, mana yuye paktarin, o sea, mana yuye kachusha sakirin, paja na pacha manda, inti remita rurari hunchinihuika, nyana yuya, nyana paktarin chay yuye. Shug, nispa da kachusha sakuna pakta yuya skata hapispa kaiman churas kasinaza, rikuringa. Ar, shug jakta kunapi ruraskata, yuya rispa gomana kaspaka rikushkata, kaima hapaspa shamuya rikurin, pero sinapas, Shukta yuyana kan yani kunan pachapika nacho ñukanchik runa kawsayka asata pishiyashpa guasama sakirin nacho astawanga shukta raimi kuna hatun mastimi ruray kunawan nacho ñukanchik raimi kunataka pakuyachishpa asataka pakachishpa asataka sinasakin kuna nacho nishunja chay fiesta de Halloween nishkakuna chay fiesta de Quito nishkakuna fiesta de amor y amistad chay raimi kuna hasta mastimi kasna kiti kuna pika sarute sarumun chay pika wakin kuna ka runa kaita shungupi apay manda ka asata jakisha kuna jakisha yalirin chay manda mi chay rurai kuna ka kuna pika ñukanchipak yuyaytak nishu ñukanchipak sapi yuyaytak kutin rikchachingapak chay rurai kuna ka shamun pero si napas mana pasa na pacha kaimanda sino que hasta onga ñukanchipak sapi yuyaytak rikchachingapak si nakashpak kunambika chay nihuita nacho paya na pacha mandak ña muru kunata payashka kaimandak raimita ranchitaka ñana nitukunchi ñukanchik kunanka shukta nina urman pero wakin kunapika por ejemplo kai kitopi ña kunan watakunaka rikurishkanachu wakin ukukuna nichaka instituciones públicas kodimpi mashikuna sinllataka kai ministerio de cultura ukupika mashikuna distrito metropolitano de Quito chay ukupika chay área cultura nishka chay ukumashikuna paikuna rikurin kuna wasi wakin kuna umana kiso ko wakin mashikunapas mashikunapas nin Quito inti raimi Quito raimi nishpa suran kuna nachu por la cosecha de nuestros alimentos sino nishpa suran kuna kikin nikungi chay kunampika ña chay payayka na tian nishpa nikungi pero mana chepika misa coxina rico dinchi mana shug nihui shina shug raimipi shug yuita nihui ma mas ti nispa jaka nyaupak yuyei kan nyaupachik yuyei kan yuyei konata rikchachik kan chayka shug yuyata chay hatun raimipi churashpaka mas ti mi mashikunaman uyag mashikunaman rico mashikunaman ga pandachitana pandachinchik chay mi kan rikong imashata pandachinchi mastimi jakta chigukukuna instituciones públicas nishu paikuna rurangapa tukun nachu kay yalishka watakuna pika cheraja watakuna pika rikushkanchik nachu paikuna pash inti raymita rurak paikuna pash inti raymita rashpa nachu fiesta de la cosecha nishpa churan chika shinapash yuyaypika ñukanchika ah, fiesta de la cosecha nishpa shinakashpa ka cosecha mandami chay raymita runakun nishpa ñukanchipash kushilla tushungapa rinchik chika chay yuyay chay nihuypa washapika ashata yuyachin Akshina kashpaka chay uku kunami ñukanchik takunamaga tarpuna kunapi yana paskanga yashpa yuyanchik. Shinapash ña chayta rikushpa tapushpaka pika tarpuna kunapi alpa kunata charina kunapika nima nima guta na yana paskaka. Chay uku kunaka na yana paskaka. O sea, nishuncha a ver kunan kay puchukay ishkay chunga watapi. O sea, últimos 20 años, puchukay ishkay chunga watapi y chay llakta chay uku na institución pública. Y matata rurashka Pamba charinapi, alpa charinapi, o sea, políticas de tenencia de tierra, niscapi, y mata rasca, ni mata. Ñukanchik llakta kunapi alpa kunata charik mashikunaman, pamba pillankas kawsak mashikunaman, y mata ta yanapashka kan, ni mata. Shinaka imamandatak mashtimi mushuk muruta payashpa raymita runanchinin, llullamandak. Pero wakin pika ninga kuna porque ni ja ni kirkangi kunan pika hasta un kerkaishu raimi kuna Halloween, Navidad, ima independencia, ima fundación de Quito, fundación de tal ciudad, y ya kuna chay raimi kuna hasta un karin sinchia kun ni kutin ñukanchi raimi pakamana ima ta churan ni mana kutin chay uku kuna manta kunan pika inti raimi de churashon o mana kshuka shu raimi ñukanchi pa jakta kuna pa raimi ta churas pa hasta un raimi jisu ni pika ñukanchi pa yuei kuna nichia karuna causa ita sinchia chin Ñukanchipa raimi rurayka mana shuk hatun pamba chipukllana pambapi o mana shuk tuparina pambapi tukuylla tuparishpa chaypi tushuk takikunata shuk patapi churashpa rikuna chayka na ñukanchipa raimika shina nachu ukukunaka nachu shina hatun tuparina pambapi shuk patata churashpa chay hawapi tushukunata churan chay hawapi takikunata churan kutin ñukanchi chayma kimiringapa munashpaka karu manda rikuna urman chayka na ñukanchipa raimika chayka chay patapi chay pushakta rikuchinga pachama kan na kanga ñukanchipa kawsayta ñukanchipa takikunata sinchia chingapa gustangapa chaypika karu manda mana takarishpa mana tushushpa rikunama kan tushushpapash ña paikunapak rurashkapima tushina urman kutin ñukanchipa raymikunaka nachu wasin rishpa chay llaktakunawan mashtimi llakta ukupi ayllukunawan ayllukunata riksishpa ayllukunapak wasikupi tiyarishpa kunulla mikunakuta mikushpa pakta tushushpa chaypi shina ña mashtimi riksinajuikuna shina awarishpa chaypima ñukanchipa raymika tukun y kay ukukuna raymita rushkaka na chayta paktachinga chayka chaymandama chay ruraykunaka mana ñukanchipak munaypika o mana ñukanchipak taytakunapak muskushkapika mana paktarin hasta unkari shuk ñanda rin shutilla churashka pero shinapa rurayka shuktak shutitaka churashka pero shinapa rurayta shukta rurankuna pero shinapash ñuka yuyaypika mana mashtimi ña shuk uku kayta rurangapa kay kullkitian nipi ñuka yuyaypika mana mashta kashanipika soberbio nachu mana soberbio kayta ushanchi yuyani shinapash chaskitaka chaskina kanchi yani pero shinapash rikuna kanchi imashinapachata ñukanchipak yachayta ñukanchipak raymita rurakrinchik ima shinapachata rurakrinchik chay rurakuyka alichukakrin manachu alikakrin ñukanchipak kawsayta ñukanchipak llaktata kuti hatarichikrinllu o ñukanchipak wambrakunapa yuyaypi shunkupi paskakrinllu manachu paskakrin chaykunata tapuna kanchik yani nachu Bueno, shinashpaka hastawanka chay yuyaykunata karanakungapak mashi clever apamurkankichu takikunata karapayari hastawanka ñukanchikwanpash kushikurinakungapak ama yangaya tiyakuchu nachu kayta wamushka mashi clever ka yupachani mashi pechaymi kan bolaras mashtimi illapu mashikunata shikatami chilimantami kan shinapash sami mashikunami na mashtimi sami chukanga kayta kitatakshaka ña rikush ña uyapashun mashi amer ña chaypi riksinapak esta bebida Chay mi carca, si sai wambra kuna takishka mikan sinapas takika chay ijapu mashikunapa mikan ijapu Chile mama jaktamandak. Si sai mashikuna ka mana kaipi kausanga sinapas sumak tama yachikushka takitak. May mental, may pita kankuna yam. Paikuna kota walmanda kang sinapas niya binyaita ka masti Japón mama jaktapima niya chay man rishpa chay pitakiti achahushpa chay ma kausan kona wakimbi katiramun yarin sinapas paikunapas sina kikin shaktata kikin mikuna kunata ayu kunata izakishpa tigramun mashikuna chayka imora ka kaipicharishpa chale alikanchima nachu paikunatapis atento kana kanchika imora samuna pi may pachakuna samuna chaykunata rikushpa hasta unkari paikunata convidangapa ñaja manikurkanchi masikunaza hasta un karen kaikilla pa raimi killa nishkata hasta un yuyarikurkanchi imashina ñukanchik taitakuna mamakuna ninchik abuelokuna paikuna pa ayu llaktakunapi ima yuyaywan raiminchikuna kashka mayjanta karka castellano nishpapika argumentos raimita rungapak nachu kunanpi imashi Carlos nikurka hasta un kurunanpi kañapas pakta shuktik yashkanchik kaypillakunam shamushkanchik ña mana chagrakunchik ña mana chagramurukunata pasakunchik. Bueno, yo capaz sinceramente caigo hasta que ya nada se grana más que ni can. Sina, ya que me canchis. Ya que pi, ari, chayka. Wakin mashikuna, sina yuyanchi nacho. Pambaman rispaka nia mana imaguta taririncho nispa yuyan kuna tian nacho mana mishushimipika mana rentable kan nispa nin. Sinapas masti kulkipi rikushpa kanyana pamba guka wakin guna paka chay imaguta pa sinataringa paka kan yarin nacho. Sinapas kutin shuk manda mi rikuna kanchi yane pamba guta ruranga paka o pamba ruraypika ñukanchik pa jambipa machaypika kan yani yachachingapak imashinata yachachinchik ñukanchik wawakunaman ñukanchik wambrakunaman imashinata yachachinchik pambaguka kashnami kan nishpak o alpaka kashnami kan nishpak alpa kay yuraguka kashnami viñan kashnami wacharin shina viñashpak kashna mikunagukunawan alpa imashti yuragukunaka viñan nishpa imashinata yachachiushanchik fangakunapi rikuchishpaka yachachiushanchik asha asha pero ña kutin ña pamba pipacha masti wawata hapishpa ña chaypi shayachishpa chaki yuchullaguta chay alpapi shayachishpa rikuchishpaka chayka chay wawaka shukta pachama yachajun chayka ñuka yuyapika pambakunaka kanmi yani yachachingapak yachachinapambakuna ñukanchikpak jambikunapak chaypa kan yani pero ñana kanchu yani masti ñukanchik ña kawsayta tukuyta chaypi rurangapak pambakunapish ña ashallama sakirin shinapas kutikunapika ñaja nishka shinaka ña mana ñuka chagrashkani ña kunapika mana ima muruta pallagrini bueno ñuka taitakunata yanapashpa quizás imatapas pallagri chachari pero ñukata rurashkamantaka imata raymichishisrak pero ari inti raymita rurayta munanimi pero ima yuyaywan tikunanka raymichishna tawka mashikuna si seguramente chishnallata kashun rayminchishun mana rayminchishun alli kanga mana alli kanga raymita rurayka alima kan shinapash raymikunapima ñukanchika mushuk yachinchi ayllu llakta kayta raymikunapima riksinchi pikuna mushuk wawakunawa kakta pikuna ña mushuk sawarishkakuna kakta raymikunapima riksinchik ñukanchikpak llaktata kutin chaypi rikunakunchik tupanakunchik chaypi tuparinchik riksirinchik kutin imashina ñukanchik kawsaypi watata yalishkanchik chaykunata wakinpika rimaripaktanchik umana kashpaka kutinlla ña upapi riksishka mashikunata chaypi tuparishpa kutin mushuk yanchik ñukanchik mashikayta nachu chayka chaypika raymikunaka musurishka makan ñukanchikpak ayllota kutin hatarichingapak ñukanchik ayllu llaktata kutin awashpa sakingapak chaypaka musurishkama kan shinapash mushugyaytaman mushugyana kan kunan pachapa o sea kunan pachapika imashita kawsanchari mayjanta kan ñukanchikpak shunku ruray o sea ñukanchikpak ñukanchikpak kawsaypi o sea tukuy puncha kawsajuypi mayjanta kan shunku kuyuchik nishun runa kayta kunanpika ñana pamba rurikanga tawkakunapa mana chagra ruray kunanpika shukta rurikunama kan chay kachipi mas kana kanchi yani ñukapika ashata mushugyachina kanchi yani ñukanchikpak yuyaykunata imamantataj o mayjanta kan ñukanchikpak shungu runa kaypak shungu imayjanta kan y chay pachamanta imamanta raymichina chay pachamanta chay yuyaymanta kutin ña rikchachingapak ningapak chaymantami kunanga kay raymika kan nishpa ningapak. Chayka chay ruraykunami kutin kunanpi shina yuyakkunapak mas yuyak mashikunapak sakirin nacho o sea tukuykunapak o sea yuyana kanchik yani chayta Ari, ari. Kuna wakin pika hasta un karin kai hatun bija kuna masamus kanchi hasta un kari chai hatun bija kuna pika nya suh rurai kuna za man kimiris kanchi chai ja pipun janta porrinchi wakin pika nispasa ka wakin kuna ka tuta manta ka hatarinchi jan kai kuna marinchi jan kai yuku kuna manta ka wasima tigranchi nya chai kaskaza tuku ipunja kuna animata hasta un narroi usanchi na pas kunti wakin pika chikau zi mas kai jar kes kanchi kan kutin rikcha china rikurin nyu kanchi jakta man mastimi jakta kaita rikuchina rikcha china urman mai pika papas o sea kutin hatar china urman nyu kanchi jakta kaita nacho maski tana na huspa mikunga paja pas tana na huspa yanu huspa mikunga paja pas ima pata nyu kanchi taita mama kuna ka roska kanka shuga ijo jakta nacho nyu kanchi ka usaita ali ruranga pas na tanda aja tu kui kushija ima guta pe ruranga pa mirura renga nacho che ka shina jata ma kunambi mushu ka usai kunawan mushu rure kunawan kutin jakta ta rikcha china urman kai mushu rure kunaba i mushu ka usai panishu che ka che pima nyu kanchi pa usaita rikuchina kanchi mana kashpaka nya tukuita maste apay tukushka masta kirinchi ñukanchi pa shun ñukanchi pa guma yu yai tukuita nya shuma apay tukushka masta kirinchi y hasta un gari ñukanchi pa sapi yu yai kakotin pa kai tukushka sakirin sina pas chay tukurik pikarin jaki kashunka chika jaki mi karinga nacho imata kagrinchi nacho ñukanchi wa okona pa ñukanchi ka nacho kunanga manga runa kaita aska sinchi achinga pa munanchi runa kaita huyanchi nacho sina pa runa kai ni huy pika nya chay rura chihu nishun riku chihu runa kaita riku chihu ka aseta chushak ya sakirikta rikunchi nacho chika ama chushak sakirichumi kutin yuyay kunata yukchina urmanchik kunan kawsaywan mashikuna shinaka mashikuna astawan karin sinchi llankay mi sakirin mashikunalla astawanka mashi clebers ña pasina pachakuna kashkaka kikinpa kumpañaywan astawan shamushkamanta yupachanchik na paytatapash kushpa sakipayari mashikunaman ayllukunaman campo trabajo campo cuidado yupaychani campo trabajo campo cuidado mashi Bueno amigos, ha sido un gustazo pasar una noche más con ustedes, un excelente programa, pues hablamos un poco sobre lo que es el Inti Raymi, la procedencia, que por qué ahora solo es un simbolismo y no una realidad, ¿no? Cómo nosotros actuamos desde acá, qué tipo, cómo estamos fortaleciendo nuestro Inti Raymi. Bueno pues amigos, por mi parte un gustazo y muy buenas noches. Ale. Mastimana pingaya samungi jamashi. Pingaya. Pingaya samungi. Ama pingaya tiki gangi. Bueno, yo pachanchi mashi hasta un cariño como pues kaya kama mashi rumisai. Sin eso tengo mashi clever, sin eso tengo mashi Daniel kaya kama. Que quien para enseñar un chile. Aliguta pakari pangichi. Kaya kama mashi kuna. Ritsinakui. Kai pachakama, kai uyachita apamushkanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, shamu punyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inticisa, chinayata, kaipimikanchik, tandanakuikunami, ruraskakar. Minchakama.